Yo voy a pedirle a tu papacito, si me da permiso, si me da permiso de darte un besito. Si me lo concede, si él me lo concede, dejaré el oficio y seré juicioso. Cómprale una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día. Cómprale una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día. ¡Ajá! ¡Sabroso! Cuando pase el tiempo, lo que significo. De que la cigüeña nos regale un hijo. Qué será la dicha de tu papacito? Porque dio el permiso para ese besito. Cómprale una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día. Cómprale una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día. ¡Ajá! ¡Sabroso! Te compro una casa, mi amor. ¡Ay, ya! Y así pasaremos la noche y el día. Cómprale una casa llena de alegría y así pasaremos la noche y el día. Bueno, corazón.